Jueves de la sexta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. A la hora de pasar este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Sigue anunciando el Señor Jesús a los apóstoles su partida, su ascensión a los cielos, fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Y dice Jesús que durante ese tiempo, durante la ausencia, ese tiempo en el cual Él no esté, los apóstoles y toda la iglesia, naturalmente, estarán tristes o estaremos tristes. Pero que luego Él volverá y esa tristeza se convertirá en gozo, como dirá un poco más adelante en el Evangelio de San Juan, usando el ejemplo de la parturienta, que antes de dar a luz todo es dolor, contracciones y dolor, pero una vez que ha dado a luz, esa tristeza o ese dolor se convierte en el gozo, en la alegría de tener al Hijo en brazos. Algo así también la vida de los cristianos, la vida de la iglesia, la ausencia de Cristo, la percibimos como una experiencia de dolor y a veces con un dejo de tristeza. Cristo, sin embargo, volverá a llevar a culmen, a la perfección, su obra redentora. Ya lo está haciendo por medio del Espíritu Santo, ya lo está haciendo por medio de la Iglesia Católica en el mundo, pero todavía, como dice el apóstol San Pablo, gemimos dolores de parto, gemimos dolores de parto, hasta que no nazca, por así decir, la nueva creación definitiva, hasta que no se cumpla de manera perfecta la redención de Cristo, hasta que no sea derrotado el mal de modo total, absoluto, sufriremos como dolores de parto, sufriremos por ver aún no perfeccionada o no completa la victoria de Cristo. Estamos entonces en ese tiempo que media entre la ascensión y la parucía o la segunda venida de Cristo, que ocurrirá al fin de los tiempos. Un tiempo que, dice el Evangelio de hoy, es un tiempo breve. Nosotros lo experimentamos como un tiempo no breve, sino un tiempo largo. Esos siglos que van desde la ascensión de Jesús hasta el fin de los tiempos, hasta la parucía. Pero en términos o en comparación con la vida eterna, con la eternidad, es un tiempo breve, ciertamente. Porque que son 2000 años o más en comparación con la eternidad, es muy poco tiempo. Bueno, cuestión que el Señor nos ha dicho hoy en el Evangelio, que este es tiempo de persecuciones, el mundo se alegrará de la ausencia de Cristo, el mundo se alegrará, y el mundo en San Juan es toda esa esfera, ya lo hemos dicho, de la realidad, es ese grupo más o menos grande de personas que se alegran por la ausencia de Cristo y hacen todo lo posible para que Cristo no esté en la sociedad. Y nosotros los cristianos sufrimos, nos lamentamos al ver esa actitud del mundo y de los mundanos en relación con Cristo, en relación con la verdad. Pero bueno, tenemos que caminar en la esperanza y saber que, como dice Jesús hoy en el Evangelio, esa tristeza nuestra se convertirá en gozo, esa tristeza nuestra al ver cómo los mundanos se esfuerzan por quitar a Cristo de la sociedad, esa tristeza nuestra se convertirá en alegría, en gozo, cuando Cristo venga a derrotar el mal, a derrotar finalmente a Satanás, a sus discípulos, a los hijos de las tinieblas. Cristo triunfará sobre todas estas personas, sobre todos estos espíritus malos, sobre el poder de las tinieblas. Ese triunfo que comenzó ya el día de la Pascua, comenzó ahí, pero se completará cuando Cristo venga por segunda y última vez. Mientras tanto, nos toca a nosotros ser fieles, padecer un poco al ver tanta injusticia, tanto pecado, tanta ceguera, tanta ideología, ideología anticristiana. Hay proyectos de ley en muchos lugares donde intentan, por ejemplo, quitar símbolos cristianos de lugares públicos o dependencias públicas estatales, quitar crucifijos, quitar imágenes religiosas. ¿Ven? Lo que Jesús dice hoy en el Evangelio: el mundo se alegrará al ver que yo no estoy, y harán todo lo posible para que yo no esté. Hace unos días en Argentina se presentó al Congreso de nuevo otro proyecto de ley para legalizar el aborto. Y que además dice ese proyecto de ley que todos estarán obligados a enseñar las bondades del aborto y a practicarlo, con lo cual no habrá posibilidad, según el proyecto de ley, de objeción de conciencia. O sea, no habrá posibilidad de ejercer la libertad, obrar conforme a la propia conciencia. Bueno, esas son las ideologías que en nombre de la libertad, en nombre de los derechos, van quitando cada vez más la libertad de las personas. Eso es lo propio de la ideología. Quitar libertad de pensamiento, quitar libertad de acción. Y también hace pocos días, salió un proyecto de ley, perdón, salió una ley directamente, la he leído, la ley, en la provincia de Buenos Aires, que obliga una vez al año, el día 17 de mayo, que también en lugares públicos, estatales, incluyendo escuelas estatales, ese día, junto a la bandera argentina, venga izada la bandera de la diversidad sexual. Y sabemos que eso es pura ideología de género. Y en consecuencia, por ser ideología de género, también es algo que se opone a la verdad. Porque la verdad en materia de sexo viene dada por la biología, por la genética, y no por la autopercepción de cada quien. Si una persona nació varón, porque genéticamente es varón, porque el código genético dice que es varón, porque la biología dice que es varón, por más que se autoperciba mujer, sigue siendo varón. O al revés, si nació mujer, por más que se autoperciba mujer o se autoperciba animal o lo que sea, sigue siendo, pero no porque lo diga la Biblia, lo dicen los genes, la biología, sigue siendo del sexo con el cual nació. Con lo cual, flamear la bandera de la diversidad sexual es también un modo de negar la realidad más básica, más elemental, que repito, no es una verdad de fe, es una verdad natural, una verdad de orden biológico, simplemente. Bueno, poco a poco vamos viendo en la sociedad, y yo diría a pasos bastante acelerados, proyectos que intentan quitar libertad a las personas, que intentan oponerse a la libertad de las personas. Bueno, porque además yo pienso en esto, ¿qué ocurriría si una persona se opone a eso porque dice no, eso está mal, eso es ideología, yo la bandera no la voy a subir? O según el proyecto de ley sobre el aborto, yo el aborto no lo voy a practicar. ¿Qué ocurriría en esos casos? ¿Habría sanciones? ¿Habría cárcel? ¿Habría persecución? La ideología quita libertad a las personas. Con lo cual hay que orar mucho. Punto número uno, que es lo más importante, orar mucho al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé fortaleza. Orar para que Cristo vuelva a vencer el poder de las tinieblas. Ahora estamos en ese tiempo de persecución, de lucha, como dice Jesús hoy, de quizás un poco de tristeza, pero ánimo, esperanza, que esa tristeza nuestra se convertirá en alegría. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.